Víctimas de gatillo fácil. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son los peligrosos. Pibes y pibas no son peligrosos. Están en peligro. Están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Restaurant Bodegón La Buena Medida. 120 años de existencia en el barrio de La Boca. Decí por Dios que me has dado. Atendidos por sus dueños, con los más exquisitos platos tradicionales. Un lugar donde pasar momentos inolvidables con amigos y familiares. Ubicado en Suárez 101, hace tu reserva al 11 23 27 0347. Perdiendo el cartel. Bodegón La Buena Medida. Puras costumbres argentinas. Debí pasar tanqueando al tar... FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Buenas. Bienvenido martes. Hola. Oli. ¿Cómo estás, André? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué bien. Día? Bien, a pesar del día choto. De la vida, estamos bien. Acá estamos nosotras, firmitas acá. Nos falta un compañero. Nachi. Le mandamos saludos. Está estudiando. Entregando un trabajo. Es así. Así que bueno, bien por Nacho. Fuerza ahí. Tal cual. Hola Jota, hola Ludmi, allá que nos acompañan en el detrás de escena. Lo que no se ve es la gente que nos pone sonido, que nos hace chistes. Si no se ve, reíte Jota, si te vemos. La gente no ve. Un chiste malo. ¿Cómo estamos, Ale? Bien. Empezó septiembre. La primavera. No, los mes pajaritos. De mi cumpleaños. Mes de tu cumpleaños, principalmente, porque como lo claro, habías dicho. Principalmente es eso, mes de mi cumpleaños. ¿Qué hacemos este año? No sé, porque yo el año pasado los invité y no vinieron, así que nada, voy a hacer. ¿Viste a Jota? No lo invitaste el año pasado. Bueno, pero éramos muy fresquitos nosotros. Así que nadie se puede ofender. ¿Tiramos la casa por la ventana? Este año cae un día que es medio. No, porque es domingo. Se empieza desde el sábado a la noche. Claro, puede ser. Eso sí es después verdad. Después de las 12 ya es domingo. Ya, hay que pensarlo para el sábado a la noche. Con la poquita energía que me queda los sábados después de salir a las 9 de la noche de trabajar, pero es verdad. Con remole. Todavía no he pensado qué. No he pensado qué. Como mi cabeza está en las cosas que vienen. No me vengas con domingo una merienda, ¿no? Y pero ¿por qué no? Ya estamos grandes. Yo estoy grande, vos no. No, yo voy a contar algo que me tiene muy ansiosa. Yo mañana voy a volver a mi adolescencia. ¿Por qué? porque voy a ir a ver a R-Way al Movistar Arena, así que voy a volver a mi adolescencia. Cierto, me habías dicho, me había así olvidado. Que estamos en una semana donde me estoy aprendiendo, escuchando los CDs una tras otra, así como claro, claro, tiki, para refrescar la memoria, para refrescar un poquito, ¿viste? El autorregalo. En mayo la chica se vio en la central y se compró la entrada. Dijo, bueno, es ahora o nunca. No va sola. Voy sola. ¿Sí va sola? Sí, voy sola porque mi marido no le gusta. En realidad voy una sola. Amistad, una amiga no, que... después del San Juan va Steffi, que es una encargada de curso, pero no va a la misma zona que voy yo. Ah, mira, bien. Va Flor, que es la primera vez que vas a un recital sola o. No. He ido a ver Dread Marai y. Sí, bandas de re sola. Mira, bueno, igual es más tranqui. Son cosas bastante. Bueno, sí. Pero. Está bueno ir a un recital solo. Sí, sí, sí, supongo que sí. Nunca fui, pero sí, he ido al cine dependiendo sola. De que, he ido de vacaciones sola, no he ido. Sola. De vacaciones sola tampoco he ido. Pero bueno, recitales sí. Si la banda me gusta y nadie me claro, hace la olvidate. Segunda, y bueno, vamos. Sí, está bien, muy bien. No muy bien. Mañana va a estar bien el día. Mañana va a estar lindo el día, esperemos. Esperemos, estar, y si no está lindo, me importa. Claro. Voy a ir igual. Sí, sí, sí. Es sí. Así. Para que no te enfermes, por favor. No, que piloto. El jueves y viernes tengo retiro. Por favor. No, que me espere una semana larga por delante. Por bueno, favor. ¿Qué cositas tenemos hoy? Hoy tenemos, vamos a hablar sobre los. Bueno, terminó agosto, pero la verdad que el Día de las Infancias es sí, todo el año, sigue, ¿no? Continúa. Continúa y en el barrio seguimos con los festejos. Vamos a contar los detalles, los horarios y detalles que festeja el Colegio Don Bosco. ¿Está bien? Sí, el San Juan. el Colegio San Juan Don Bosco. Y también va a haber festejo en la Plaza Mateu y en la Plaza Solís. Solís en simultáneo. Bien, vamos a contar ahí un poquito los tres festejos y vamos a compartir un poquito de este septiembre cargado. Septiembre, mes de la educación. Mes de la educación. Ya esta semana empezamos con festejos el jueves 4, Día del Secretario. Bueno, y ahí después pasamos así algunas fechas. Alguna vez en la vida fui secretaria, bueno, estoy pensando. Para que podamos saludar. Uh-huh. Día del Secretario, el Día del Maestro... El Día del Profesor. Secretario y secretaria es lo mismo, ¿no? Claro, secretario y secretaria. No necesariamente de escuela, así que... Claro, sí. Tenemos bueno, mucho sí, yo Día pensé del Estudiante, eso. El Día de la Primavera. Uh-huh. Bueno, ahí vamos a hacer un repaso. El Día del Amor, de los Pajaritos. El Día de los Pajaritos. Y en septiembre tú fuiste mía. En septiembre tú fuiste. Bueno, vamos a estar hablando ahí, profundizando un poco de cuáles son los festejos de septiembre, qué se viene... Y también qué es lo que tenemos por delante, ¿no? Charlar un poquito de cultura general. Muy yo bien. Yo estoy con el tema de Alta Coimera, está como a full. No. Está full. Hoy me levanté temprano para escuchar los audios en la radio de Uruguay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El tema? No los pusieron. No, iban a poner los audios de... No los pusieron. Y no los pusieron. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo de fondo? Una hija de putés. ¿Qué nos está pasando Argentina? Qué loco, ¿no? Qué estamos loco. Esperando a ver si le allanan la casa real. Uh-huh. Y no le allanan sí, la... Sí. Bueno, así estamos. Así están las cosas, país. Bueno, un poquito de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, ¿querés que escuchemos un temita y arrancamos? Vamos. Otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser por la nostalgia del ayer y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir tu rostro vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor. Sino todo lo que más amé. Hoy septiembre no es Volvemos. Así bueno, es, muchacha. Ahí estábamos compartiendo un poquito en el corte esto, ¿no? Que, bueno, se terminó agosto, pero sí en el festejo, al menos en el barrio, seguimos con los festejos del Día de las Infancias. Uh-huh. Algo positivo ahí para llevar a los chicos, para poder compartir en familia. Y para que, bueno, tengan un espacio ahí donde poder merendar, jugar un rato. Esperemos que ahí el clima nos acompañe. Compartir con sus iguales también, ¿no? Sí, compartir un rato ahí. Bueno, ¿querés que compartamos ahí, hablemos un poquito de cómo se gestó? Dale. Primero, el festejo que se da en simultáneo en Plaza Solís y en Plaza Mateu de 14 a 17 horas, que está ahí como organizado por varias orgas del barrio. Sí. ¿Lo decís vos? ¿Lo digo yo? Sí. ¿Qué digo? Cuidar a las infancias es construir futuro. Gran festejo del Día de las Niñeces. Sábado 6 de septiembre, de 14 a 17 horas, en Plaza Mateu, bueno, también en simultáneo con la Plaza Solís, donde, bueno, van a esperar a los chicos con juegos, bailes, carnaval y una gran merienda. Bueno, ahí el año pasado me imagino que es el mismo formato un poco que el año pasado, donde hay diferentes postas con juegos. Después, bueno, está la carpa donde los chicos pueden ir a buscar ahí su merienda, algo para merendar. Sí. En el caso de la Solís, estarían cerrando los garderitos de la Solís, sí, porque, bueno, es su lugar de ensayo. Uh-huh. Ellos estuvieron festejando el sábado pasado, el Día de las Infancias, los garderitos de la Solís, sí, el 30, uh-huh, con todos sus integrantes, sí, ahí en la Plaza que Solís. Eso está bueno. Bueno, bien. Y ahí, bien pensado para el barrio, organizado ahí y todos invitados, todos y todas a participar. Exactamente. ¿Te tiro la otra? A ver. Si una que no se suspende por lluvia. Una que no se suspende por lluvia. Porque ni la lluvia los para. No, es que no, la agenda, no es que la lluvia no nos para, es que no tenemos fecha en la agenda después. Festejo del Día de las Infancias, también este sábado 6 de septiembre, Peregrinos de la Esperanza. ¿Esto dónde es? Bueno, esto va a ser este sábado en el colegio, en la Casa Salesiana San Juan Evangelista, uh-huh, y está destinado a niños a partir de los 2 años a los 15 años. Sí. Nosotros lo que hacemos todos los años es dividir el cole, digamos, en 3 partes. Entonces los niños de 2 a 5 años de edad ingresan por la calle Olavarría 486, o sea, por la entrada de la parroquia, y todos los niños con un adulto acompañante por niño, claro, van al teatro, al salón de actos, y el día sábado va a haber un show de magia para niños ahí con globología y, bueno, hay un poquito de magia para los más chiquititos. Bien. Después, los más grandes, de 6 a 10 años, a 9 años, uh-huh, perdón, entran, sí, por la Madrid 447, que es la entrada principal del colegio, y ellos van a estar en el gimnasio. Ahí entran sin adultos, o sea que ingresan, los papás los dejan, familiar y demás, que bestia, eso y después lo pasan a retirar. Entran sin adultos y en el gimnasio ellos van a tener un inflable, uh-huh, y van a tener todos juegos de kermés. Entonces la lógica es que ellos entran, hay un centro de canje, les dan una guía de juegos. Una vez que pasaron por todos los juegos, van y cambian esa guía por un pase al inflable. Así qué que bueno, suben al inflable, después buscan otra guía, juegan al resto de los juegos que no jugaron, y al finalizar a las 5 comparten una merienda todos juntos. Va a haber sorteos de algunos regalos y demás. Uh-huh. Y los más grandes, de 10 a 15, sí, años, entran por la Madrid 477, que es el portón de salida de emergencia del colegio. Y a las 14:30. A las 14:30 horas. Todos los que entran por la Madrid entran 14:30. Sí. La única diferencia es que los de 6 a 9 salen a las 5. Así también dan tiempo para la gente que prepara la merienda después pasar al patio para que los otros merienden. Claro. Y los de 9 a los de 10 a 15 salen a las 5 y media. Muy bien. Así que ahí los de 10 a 15 van a tener juegos variados que organizan los animadores del oratorio y del secundario diurno y nocturno. Y el como el bonus de canje es el famoso túnel del terror que organiza el batallón 5. Así que bueno, ahí a medida que ellos pasan por 5 juegos, el túnel del terror me gusta. Y después ahí si tienen ahí como un centro de canje de regalos, si no querés el túnel porque te da miedo, pasás como si fuese un par... Mira, yo pasé una sola vez. Y no quise te está muy pasar. Está muy bien armado el túnel. A los chicos capaz que pasan una vez y después le da miedo, después tenés otros que ya claro. Les gusta. Están más cancheros. Pero bueno, tenemos un poco la lógica de que puedan pasar por todos los juegos para que todos los chicos, que animadores o alumnos que prepararon juegos, no se queden sin que nadie pase por su juego. Claro. Y después ahí sí recién puedan canjear o por un regalo o por el túnel. Qué bueno. A las 5:30 meriendan ellos y bueno, después ya 5:30 se irían todos y uh-huh. Nos quedamos ahí como celebrando y festejando ese trámite final, los que organizábamos, los animadores y demás. Qué bueno, che, qué bueno esto, la dinámica de separar por edades, ¿no? De tal edad, la edad y así. Y pasa que ahí es cierto que es una, a nosotros ahí nos une, es una actividad que realiza toda la casa, o sea, no solamente las actividades no formales o las actividades juveniles, sino que ahí está el campo escuela, las asociaciones parroquiales son las que nos cocinan el almuerzo, porque los animadores y todos los que armamos algún espacio vamos muy temprano, uh-huh. Entonces compartimos un almuerzo todos juntos, después sí tenemos un momento más celebrativo nuestro, antes de que se abran las puertas. Uh-huh. Y después ahí también, dependiendo de la edad, es lo que nosotros vamos viendo quién acompaña, y nos ayuda esto de mantener las puertas cerradas una vez que ingresan, para controlar que ningún pibe se nos escape, ¿no? Que ningún claro, claro. Sí. Entonces, bueno, para las familias también está tranquilidad. Ellos los dejan, uh-huh. Una vez que se abrieron las puertas y entró el último, 15 minutos quedan las puertas abiertas, se cierran y se vuelven a abrir hasta el horario está de bien, salida. Está bien. Así que, bueno, ahí... es un formato que viene hace bastante y que por el momento nos resulta. Muy bien. Nos va resultando. Muy bien. Y a los chicos les gusta también. Bueno, y acompañados por un día espléndido igual. Ay, qué bueno. Qué yo bueno. No soy bruja, pero lo sé. No, qué bueno. Sí, que no llueva, que estos días así. No. Pero digo, que no llueva también para que puedan disfrutar todos los espacios uh-huh. que ofrece el barrio. Eso también siempre está bueno. El año pasado nosotros pudimos participar del festejo de la Plaza Solís y también a los pibes les re gustó uh-huh. porque estaba el metegol, estaba el inflable. Habían armado el puestito con la Play. También está la plaza, entonces lo que tiene la plaza es que los juegos de plaza te invitan a o tenés claro. una o tenés la tanto en la Mateu como en la Solís tenés las canchitas cerradas, entonces uh-huh. eso también invita a que los chicos puedan estar, invita como son espacios abiertos a que las familias también puedan participar. Así que eso está buenísimo. Tal cual, o sea, tenemos, perdón, un sábado a pleno con los distintos festejos y todos por las infancias, ¿no? Así que una aprovechar en familia, compartir unos mates, te vas a la plaza, te compartís unos mates con la vecina, el vecino, mientras los chicos están disfrutando y sí. divirtiéndose. En la San Juan pueden ir los adultos acompañando a ese menor hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Así que después si no, nada. Tienen dos horitas de relax. Tranquilo, van, dejan claro. al, si es más grande, van, dejan al chico, se toman un cafecito. Panza para arriba, por ahí, claro. Tal cual, es así. Deja el pibe, la piba, y claro, te vas a la plaza a ver cómo van otros. Sí. Tomás un cafecito, das una vuelta por la plaza. No, está tal bueno. Cual. Está bueno que también que haya alternativas en diferentes partes del barrio donde todos puedan tener acceso a lo recreativo. Sí, también el compromiso, ¿no? Que tienen cada distinto de los espacios. Bueno, sí. Este sábado, tanto como el Colegio Don Bosco, como distintas organizaciones, tanto en la Plaza Mateu como en la Plaza Solís, y los distintos fines de semana anteriores, que también claro. hubo repartido festejos por distintos lados, distintos lugares del barrio. Así que eso también habla de que, bueno, nada, todos todos ponemos ahí. Tal cual. ¿No? Para nuestras infancias. Tal cual. El sábado pasado, como te decía hace un ratito, bueno, estuvo el festejo en la Plaza Solís, que hicieron los gardelitos para la gente de la murga. Después estuvo el festejo del Día de las Infancias, acá también cerquita, en la Casa Salesiana San Pedro. Bueno, ahí nos queríamos contactar con alguien, pero no hemos tenido. No hemos tenido éxito. Por culpa de la lluvia. No, bueno, pero por lo que yo sé, por lo que también he visto en redes, bueno, un poco también eso, ¿no? Varios juegos, tuvieron un sector de amasado, como ellos tienen el centro de formación sí. profesional ahí en gastronomía, tuvieron uh-huh. Un espacio de amasado, tuvieron como más parte recreativa y lúdica en la cancha, también así como abierto a la comunidad, y que también está bueno porque es como la otra punta. Del barrio, y me parece que está bueno tener estas ofertas. El día sábado también festejando o celebrando a las infancias estuvo la misa jubilar de niños de la arquidiócesis. Ahí algo estuvo comentando también Gustavo ayer en Haciendo Lío. Uh-huh. Nosotros, el San Juan participó con otras parroquias también de la arquidiócesis, donde estaba destinado a los más chiquititos. Ahí presidió la misa de Monseñor García Cuerva, y también muy lindo, ¿no? Como en forma de festejo, me parece que está bueno poder abrirle el espacio a los más chicos a que puedan jugar, a que puedan ser parte, a que puedan ser escuchados también, y a que puedan ser niños, ¿no? En este momento donde la tecnología a veces los invade sí. y van quemando etapas, digo, ofrecerle sí, sí. estas cosas donde pueden volver a ser niños, poder volver a jugar, poder volver a espacios de contención más sanos y acompañados, y si es en comunidad, muchísimo mejor, claro que así sí. Así que muy muy bueno eso de que podamos ahí remar y sostener esto. Bien, así que el sábado, ya saben, vecino, vecina, hijo, hija, nieto, sobrino, todos a disfrutar en los distintos lugares, en los distintos lugares que puedan acercarse, van y disfrutan con nuestras infancias. ¿Te parece, Lumi, que vayamos a un temita? Thank you.

Después vieron que en ciudad el mecanismo para las escuelas públicas, para el ingreso, para la inscripción de las escuelas públicas, el último tiempo cambió y vos tenés que registrarte como en la página del gobierno de la ciudad o del Ministerio de Educación de Ciudad, buscar cuál es tu escuela más cercana según tu domicilio, y ahí te van dando vacantes según lo que la disponibilidad. Bueno, empezó a ser un chino. Antes vos te acercabas a la escuela, preguntabas si había vacante. Claro, pero bueno, después cada o uno quiere elegir a qué escuela enviar a tal cual, o cada escuela tenía como su protocolo, ¿no? Bueno, no sé, entrevista y demás. Uh-huh. Esto siempre con las escuelas públicas. Bueno, de un tiempo para acá dejaron de elegir cuál era la escuela que querían, sino bueno, era como anotarse ese listado. Después es cierto, en esto de, y nos ha pasado, que justo lo comentábamos en el corte, ¿no? Con la escuela quinquera, que la han cambiado de dos jornadas simples a una jornada completa. Sí. Bueno, mucha gente que se queda sin trabajo, muchos alumnos también que quedan por fuera de la matriculación. Y en esto, como que dos puntos encontrados, va a mi criterio, ¿no? Quizás una percepción mía. Digo, también ha bajado mucho la tasa de natalidad, digamos. Hoy en día tenemos, y lo hablo con conocimiento de causa, digo, todo lo que tiene que ver con el maternal o los iniciales, con un gran déficit, o sea, pocos alumnos en las salas de dos, bueno, la de dos no es obligatoria, pero de 3, 4 y 5. Claro. ¿No? Entonces eso después también a largo plazo impacta mucho en el resto de los grados. Si a eso le sumamos esto, la política pública de ciudad, de decir, bueno, cerramos más grados, obviamente hay muchas familias que se ven afectadas, uh-huh. en el medio muchos docentes, muchos trabajadores de la educación, y bueno, hay que defender la educación pública, hay que defender la educación de nuestro país, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Digamos, ya de por sí venimos en un deterioro, ni hablar de los sueldos docentes que no vienen muchísimo por debajo de todo lo que tiene que ver la inflación y demás. Digo, así como otros tantos sueldos. Ahora estamos hablando de la educación. Pero digo, me parece importante los que estén cerca poder ir y hacer el abrazo uh-huh. a la escuela, por también reivindicar el rol docente, que como decía hace un rato, digo, me parece que con el avance de la tecnología y con el muchas veces sentirnos impune a un montón de cosas, la escuela, para, no digo para todos, pero en su gran mayoría, para muchos o para muchas familias termina siendo como el depósito de contención, de dejo a mi hijo 8 horas en ese lugar y después lo paso a retirar. Y lo que pasa ahí adentro, no me implico, no me acerco, o a veces cuestiono, ¿no? Yo digo, estoy criada, y me parece, Ale, que vos también, digo, somos de una época donde, al menos en mi casa, había una complicidad familia-escuela. Hoy en día eso no se ve, ¿no? Digo, una complicidad. Es medio difícil. Mi mamá trabajaba, mamá soltera, ¿no? Y trabajaba todo el día. Así que era muy importante que yo sí esté en el colegio. Y sí, tal vez lo veía como un depósito. No tuve, como muchas familias, no tiene el acompañamiento, digo, pero. No, pero no pasa de la familia, por ahí, ¿no? Pero yo lo digo por ahí, ¿eh? Yo digo, cuando uso, a ver, me corrijo para que no suene mal. Cuando uso la palabra depósito es en esto de, bueno, la escuela tiene la obligación de, ¿no? Y tiene una obligación que es completa, y después cuando la escuela toma alguna decisión que quizás implica en la disciplina y demás, ahí deja de tener la obligación, claro. ¿No? O sea, yo tengo registro de mis viejos también laburando todo el día, nosotros volvíamos con mi hermano, nos cocinábamos y demás. Ahora, llegaban a llamar del colegio a mi casa y a nosotros nos cagaban a pedo antes de preguntar si era algo bueno o era algo malo. Claro, claro. ¿Entendés? Era como, bueno, no, si me llamaron del colegio, el colegio tiene razón. Digo, no está mal que los tiempos uh-huh. hayan cambiado. Es cierto que a veces, no en todos los casos, ni los docentes ni las instituciones tienen razón, pero me parece que en esta, y más en estos tiempos donde como que uno queda medio impune a decir lo que quiera, exponer lo que quiera, el avance de la tecnología y demás, tenemos que volver a eso de decir, bueno, banquemos la educación pública, banquemos la salud pública, sí, banquemos esos espacios que nos forman y que nos hacen bien y que uh-huh. nos atienden y que nos contienen, con todo lo que puede tener para mejorar y crecer y con todo lo bastardeado que viene estando, claro, claro. En este último tiempo. Tal cual. Y el que pueda en acompañamiento más, o sea, habitual el día a día, ¿no? Sí, mañana hay que estar ahí acompañando a este colegio y a todo lo que se viene. Como todos vienen arrasando, sí, ¿no? Sí, sí. Aparte que... justo mañana miércoles, día de lucha. Día ya de hace, lucha. Hace un tiempo, desde un tiempo hasta acá, los miércoles termina siendo un día de lucha. En el mes de la educación... Así uh-huh. que bueno, banquemos eso, ¿no? Banquemos en este mes, como decíamos al principio, esta semana ya el jueves tenemos el Día del Secretario, la semana que viene tenemos el festejo del día, o conmemoramos el Día del Maestro, después festejamos obviamente y celebramos el Día del Estudiante, digo que eso también es súper importante, uh-huh. Bueno, en el medio está el día del profesor, el día del preceptor, el día del director de estudios, el viene día del cargado. Director viene sí. cargado con la educación. No, septiembre es el mes de festejos de la educación. No, y banquémoslo desde ahí, digo, donde nosotros podamos ver que podamos colaborar con nuestro granito de arena, siempre está bueno, sí. Ir a abrazar ahí al colegio y hacer presente lo que está viviendo en ese momento esa institución educativa y tal esas cual, familias. Tal cual. Así que mañana tenemos la cita a las 12:15 del mediodía. Ya les digo de nuevo la dirección, en Avenida Rivadavia y Campichuelo, al frente del Parque Rivadavia. Parque Rivadavia, esto es Caballito. Muy bien. Así que ahí nomás. Bueno, y ahí se hacen presentes. Todo aquel que pueda, quiera. Bueno, la que están dejando muy linda, hablando de educación, es la Escuela 10, que están haciendo ahí una reforma importante ahí al lado en Martín de claro, al lado de nosotros. Martín Rodríguez y La Madrid, en la esquina, uh-huh. están dejando muy linda ahí. Así que veremos cuando los chicos igual están yendo y demás, claro, pero bueno, sí, veremos sí. cuando la inauguran. Uh-huh. Esas cosas son lindas de ver, me parece que también. Son mimos para los propios alumnos, claro. para los propios docentes que transitan y habitan es las aulas, esas secretarías, uh-huh. esas direcciones, así que eso me parece que está piola, así que muy bien, apostar ahí, apostar siempre que sea para bien, sí. Claramente. ¿Qué tenemos? Bueno, viste que estábamos hablando sobre el sábado, día de festejo de las infancias, sí. Quienes se lo divierten son los infantes, nuestros hijos. Los niños, las niñas, las exactamente. Niñeces. Para los grandes, el sábado a la mañana. Tengo el sábado a la mañana y el sábado a la tarde-noche. A ver. Para la gente como sábado nosotras. A la mañana, para los que son más madrugadores, que les gusta salir temprano. Bien. Tenemos, en el Colegio María Auxiliadora va a estar la Feria Americana Solidaria, a beneficio del playón de la María, ¿no? Del playón de María Auxiliadora. El playón donde participa nuestro gran compañero Nacho Betere. Exactamente, donde él junto con otros compañeros hacen un encuentro todos los sábados con los adolescentes de 13 a 18 años, si no me equivoco. Sí. Todos los sábados a la tarde se encuentran ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos necesitan recaudar un fondo para poder seguir con las actividades que tienen. Y aparte, porque ellos cenan ahí, los chicos. Tal cual. Se cocinan ellos, hacen toda una actividad muy, muy buena. Sí, ahí a veces juntan ropa también por si algún vecino o vecina quiere acercarse uh-huh. ahí al Colegio María Auxiliadora en Palos 560. A veces ropa de adolescente. De hombre también. Mayormente, bueno, ellos reciben varones, pero bueno, hombre o mujer adolescente, claro. Para el espacio del playón siempre está ropa, está calzado, bueno, porque ellos les arman ahí su kit de higiene, además uh-huh. de cenar, y bueno, van abordando las necesidades que surgen, así bien. Que eso está bueno. Eso es por la mañana. Este sábado de 10 de la mañana a 13 horas. Muy en Bransen 590, que es por donde por la tiene esquina. la entrada para la feria de los bomberos. Exactamente. Enfrente del cuartel de bomberos. Y tampoco se suspende por lluvia. Muy bien, porque eso lo hacen en las galerías de, y el gimnasio cerrado de las hermanas. Exactamente, así que pasemos, colaboremos, ayudemos, con la gente compremos. Que están haciendo cosas muy lindas para nuestros barato. Pibes. A mí me gusta comprar en la feria americana. Si, a veces encontrás cosas súper buenas, un poquito de cariño. Y te pasó el chivo. A ver, yo tengo otro, mira, ahora justo que dijiste chivo. Para un poquito. Este sábado, Hip Hop de las Luchas Populares hace el primer evento cultural del año. Bien, con la idea de unir las luchas, las voces, lo que nace como una raíz entre los escombros, el arte de distintos puntos y que va hacia la misma común unidad. Esto es este sábado, acá en Suárez 421, de 17 horas a 22:30. Muy ¿sí? bien. Bueno, perdón. La entrada es un alimento no perecedero, se va a donar a un comedor o algún merendero de acá del barrio, o también puedes hacer un bono contribución. Muy bien, para poder ahí colaborar. Sí. Así que va a haber también buffet. Bueno, va a haber obviamente rap, mic libre, baile, DJ, feria, metegol, feriantes y buffet popular. Muy bien, entonces todos a participar este sábado. ¿Suárez cuánto? 421. Suárez 421. Desde las 17 a 22:30 horas. Pero mira, tenés el combo completo. Vas, dejás a los pibes, buscás a los pibes, te pasás por Suárez 421. Uh-huh. Comprás, colaborás con algo. Tempranito vas a la feria, te da tiempo para todo. Para todo, un sábado. Vas a la tierra. Sí, si no tenés planes para este sábado, nosotros te armamos el combo ahí completo del plan de sábado. Exactamente. Más tempranito. Bueno, yo paso un chivito, después paso el flyer ahí. Nosotros en el San Juan tenemos nuestro CAC, nuestra casa de acompañamiento. Sí, la no, otra A siempre, pero te juro. Esperen que yo lo sé. Mira, yo me lo pongo sé. A pensar. Yo lo sé. Pero me cuesta. Acompañamiento. Acá. Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario. Ahí está. Siempre me olvido atención. Bueno, que es nuestra casa Seferina Namucurá, ahí en Olavarría 456. Uh-huh. Y tenemos actividades de lunes a sábados. ¿Sí? Bien. Así que bueno, si alguno necesita, los días lunes y miércoles hay atención psicológica. Está Fer, que es el psicólogo, desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Los días lunes y martes por la mañana de 9:30 a 12:30 hay asesoramiento jurídico. Está David, lo que era el antiguo CAJ, el Centro de Atención a la Justicia. Sí. Así que bueno, ahí está atendiendo casos, está, acompaña casos que tienen que ver también con desalojo y demás. Después, martes y miércoles de 16 a 18 horas tenemos apoyo escolar para niños del primario. Uh-huh. Tenemos lucha olímpica, o sea, escuela de lucha, martes, viernes y sábados. Después tenemos primera escucha, acompañamientos de par, bueno. Y después, para algunos, si necesita o tiene que cubrir horas de servicio comunitario, uh-huh, tenemos ahí a Walter, que es abogado, que lleva adelante las cuestiones de probation y, qué bueno, y cuestiones de muy servicio bien comunitario. Así muy que bueno, bien, después ahí le compartimos. Van a ver alguna cara conocida que los reciba, seguro. que es alguien de acá. Lo va a recibir, no, muy bien. Te hiciste de reír, te estaba por decir que hay un montón de cosas que desconocíamos. Hay un montón de, uh-huh, cosas. Hemos este último mes armado bien nuestro espacio y lo tenemos ahí en la Casa Joven Seferino en Amucurá. Así que bueno, ahí en Olavarría 456, en la misma cuadra que la parroquia, pero más llegando para la esquina de Brom, al lado de la mercería. Así que bueno, ahí después lo compartimos por las redes. Después también compartimos el flyer por las redes. Muy bien. Bueno, tenemos mucho hemos tenido el día de hoy. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasa la hora de rápido? Rápido. Así hacemos tiempo para que los que se tengan que ir a las 6 se puedan ir. Claro, los que nos vamos a las 6. Nos vamos a lugares diferentes, pero nos vamos a las 6. Yo me voy un ratito a casa, pero vuelvo. ¿Sabes por qué vuelvo? ¿Por qué volvés? Contame qué hay después que volvés. Volveré y seré sillones. No, voy a romper las cosas. Esta noche, a las 8 de la noche, está el programa de actualidad candombera. Ah, sí, yo quiero. Entonces, yo voy a hacer. Buenísimo, y no te quiero cortar el chivo del programa. No, está bien. Pero yo necesito que a mí me. ¿Cómo que acá hay un programa de Boca y a mí nunca se me informó, nunca se me dijo nada? No, hay un error acá tuyo, me parece. Jota es testigo de esta situación. Y gente que no está acá. Si vos te suscribiste, soy la primera en poder venir y hablar libremente, por más que todos acá sean riquelmistas. Es verdad. Y parcialmente de Boca. Pero ¿no mandás un mensajito vos? No, los miro, claro. Pero me da bronca porque. Pero mandá un mensaje. Yo soy la primera en hablar de esta mesa de Boca y. Manda un mensajito. Los bancos. Pero los está bancos, bien, pero mandales un mensajito. Me invitan, pero a ver, ¿son riquelmistas o anti-riquelmistas esto? No ¿qué sabemos. Son, Jota? Ahí, más o menos. Ah, bueno, entonces voy a venir. Bueno, entonces hoy. Como que no tenés nada que hacer. Está bien, son tevistas. Yo soy palermista. Como no tenés nada que hacer vos, entonces salís de tu trabajo y te venís para acá. Bueno, pero un día. A pelear. Si se bancan, a pelear, y banquen los trapos. Mira. Etiqueta. Banquen los trapos. Ay, Jota. Bueno, Jota se tiene que ir. Nosotros también. Yo también. Hoy, actualidad candombera. 8 de la noche, actualidad candombera. De 20 a 21 horas. Por la FM Riachuelo. 100.9. Mañana, con la programación de siempre arrancando con Rompe el Cerco y el programa que vos estás queriendo pelear. Gracias, Jota, gracias, Lumi, muchas gracias, André. Gracias, Ale. Así que, vecino, vecina, no te olvides. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Saludos.